ya, ya. Babuda CO2 en el micrófono con la saga sana. Plato, plato, sin piloto. La saga en tu cara. En tu cara. Y en tus fotos, yo soy el culpable de romper lo que está roto. Sin fin, rebelde con cauta. Jódete, y en fin, me toca. Que te paga ver salir palabras de mi boca. Yo la suelto cuando me enfocan, motherfucker. Yo no soy Ricky Martin, pero vivo la vida loca. Busca tu piloto, sí, porque el automático tiene los ojos rojos. Damas y caballeros, bienvenidos al cielo. Ven aquí, te espero, haciendo lo que quiero. Entre nubes de terciopelo, sí, sí, baby. Yo seré tu caballero, y a la hora de duelo. Vaya vida de perros, las sacas son muchachos gamberros. Floto sin piloto, el suelo no toco. No soy violento, no provoco, a veces me equivoco. Loco, mi radio tiene más bajo que un terremoto. Una chela, un micro, rimas que con la piel noto. Devoto de la saga sagrada, flor de loto. El fuego no se apaga sin unos vidrios rotos. Como un fakir en su cama de clavo. Me recuesto sobre lo atado de lo mal pensado. Pensando en atentado contra lo que han faltado. La confianza que se les ha entregado. Alcalde y diputado, ministro y presidente. Toda la calaña política se me viene en mente. Si no loco, ponte lente, o bien abre los ojos. No estoy inscrito, no voto, pero igual me enojo. Pone llave al cerrojo, si el barro es peligroso, pásate un punto rojo y flota. Floto sin piloto. Floto sin piloto. Floto sin piloto. Que se esté haciendo, por supuesto. Mientras tanto, puedes ir probando el resto. Las rimas son balones que enganaste en cesto. Tú estás en cero, yo sigo marcando puntos. Con confianza que aquí hay para todo lo justo. Recalco que los fachas seguirán pasando susto con este dúo de loco que tiene para rato juntos. Yo, yo, yo. Frente lírico combatiente, no para. Eres bella, como botellas llenas. De todas maneras, conmigo nadie puede. Ay, qué pena, mi estilo es gordo como una ballena. Shh, nena, si quieres aquí encuentras. Búscame otro día por si quieres una muestra. Estoy haciendo gestas, ahora bailo en tu fiesta. Despierta, despierta, la aventura comienza. El bobo se tropieza, a la hora de salir yo me coloco mi cabeza. La preparo como un arma para ver humo. A la hora de escuchar tú siempre emites mi veneno. Que no tengo freno, que fácil es mirar el fallo en el cuerpo ajeno. Shh, calla y trágate mi saga. Que el fuego de mi ritropa no se apaga. Nunca se apaga. Así que paga la paga. Paga la paga. Paga la paga. Paga la paga. La paga la paga. Paga la paga. Bambuda y CO2 son la saga. Para los b-boy, para los escritores, para los MC y para los DJ. CO2, yo me presento. CO2, yo. CO2, yo. No crees lo que ves, es CO2. Otra vez mi cabecilla de la tropa, tropa. Esto es milicia. Digo que a mí nunca, nunca, que a mí nunca, tan difícil que me pare como quien me calle. Que a mí nunca, nunca, me harán callar. Nunca podrás escapar, escapar de mi forma de ser, forma de ser. El micro en la mano. Sigo buscando un rincón de calma. Yo quiero vivir, vivir cuerpo y alma. Pero ahora, tú no es deseo. Guión 2 en el lema. Hasta el final, ese es la maestría. El cerebro. Se acabó la canción.